El éxito en tus relaciones dependerá de tu capacidad para amar, aceptar a tu prójimo y reconocer su valor como persona. La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo sin necesitar nada más. Un momento. Es muy fácil decirlo desde mi posición. No soy el más indicado para hablar de eso, pero ella sí. Jamie Febles, psicóloga, escritora, madre y esposa, conduce este programa donde cada lunes te trae contenido de valor para que tú, mujer, puedas valorarte, amarte y empoderarte, y así lograr lo que te propongas. Esto es Vivir en Armonía. Hola, bienvenida a este quinto episodio de la nueva temporada de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Vivir en Armonía es un programa donde en cada entrega estaré tratando temas de desarrollo humano con el objetivo de agregar valor a tu vida y empoderarte para lograr tus sueños. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 6 habilidades sociales para lograr el éxito en tus relaciones, así como el libro recomendado para este mes. ¿Me acompañas? Bienvenida a este quinto episodio de Vivir en Armonía. Estoy sumamente feliz de que nos encontremos nuevamente compartiendo en este espacio que también es tu espacio. Y antes de comenzar a trabajar este tema tan interesante sobre las habilidades sociales y 6 en específico para que puedas lograr tener éxito en esas relaciones sociales que tienes con tus familiares, con tus amigos, con tus hijos y con tu pareja, quiero aprovechar la ocasión, teniendo en cuenta que mayo, pues en el mes de mayo se celebra el Día de las Madres en varios países, como por ejemplo en mi país, República Dominicana, que fue en el día de ayer, domingo, pues para felicitar y para reconocer a todas esas mujeres que tienen pues la dicha y que han tenido la oportunidad y el regalo de convertirse pues en madres, de jugar este rol tan importante pues para sus hijos, teniendo esas criaturitas primero en sus vientres para luego darles vida, así como también aquellas que toman esa decisión tan importante de adoptar, de acoger pues a un bebé para cuidarlo, para amarlo, para entregarle todo de sí. Yo en este día pues quiero aprovechar de verdad para reconocerte, para reconocer tu entrega, tu labor, tu amor incondicional, para reconocerte porque sé que por tus hijos haces muchísimas cosas y que incluso hasta pues llegas a veces a olvidarte de ti misma como mujer, pero yo sé que lo haces por amor, porque de verdad valoras a ese ser humano que tienes la oportunidad de criar, de educar y de acompañar. Así que muchas felicidades a todas las madres del mundo. Y sí, vamos a entrar ahora a hablar sobre este tema tan interesante, 6 habilidades sociales para lograr el éxito en tus relaciones. Como ya sabes, los seres humanos son seres sociales por naturaleza y por tanto, tienen que adquirir una serie de habilidades que les permitan vivir en armonía con las personas que están a su alrededor, que les permitan vivir en armonía con sus padres, si viven con sus padres, con sus parejas, con sus hijos, por ejemplo, con sus amigos en su círculo ya social o en la en una comunidad donde pertenezcan, pero también en el ámbito laboral con sus compañeros de trabajo, puesto que necesitan a los seres humanos, o sea, necesitan a los demás para poder sobrevivir y para disfrutar de una vida emocionalmente sana. O sea, el ser humano, o sea, se creó y está, y entiendo que fue concebido para relacionarse socialmente, no para estar solo. Por lo tanto, que esas relaciones que establece con las personas a su alrededor sean buenas, le ayudan a tener un equilibrio emocional y a sentirse bien consigo mismos. No poseer algunas habilidades sociales va a determinar cómo te comportas cuando estás con otras personas. Si no eres capaz, por ejemplo, de escuchar y realmente escuchando como lo que significa escuchar, que más adelante lo vamos a ver, no solamente oyendo lo que la persona está diciendo, sino incluso buscando la manera de ponerse en su lugar, de entender lo que la persona está diciendo. También las habilidades sociales influyen en tu manera de actuar, en tu manera de comportarte. En algunas ocasiones puede llegar a pasar que hasta sea malinterpretada tu manera de actuar, y lo que puede terminar es en un conflicto que pudo haberse evitado cuando no tienes habilidades que son básicas, que son importantes y que son necesarias en las relaciones sociales. Ahí te di el ejemplo de, por ejemplo, de escuchar, pero también puede ser la habilidad, por ejemplo, de tener paciencia, de saber esperar ante una situación que se te pueda estar presentando. Las habilidades sociales te ayudan, como ya hablamos en el primer episodio de Vivir en Armonía, a relacionarte con las personas a tu alrededor, pero no solamente a relacionarte, sino a integrarte con esas personas y a comunicarte de manera efectiva. Es decir, que son muchísimas las facetas de la vida diaria en que las habilidades sociales marcan la diferencia en tu vida. Por eso es que son tan importantes. Y lo bueno de las habilidades sociales es que tú no naces con ellas, pueden ser aprendidas, pueden ser desarrolladas en la práctica. De la misma manera en que tú puedes anotarte en una clase para aprender un idioma o para aprender a tocar un instrumento o para aprender un deporte, de esa misma manera tú puedes prepararte para adquirir esas habilidades sociales que a lo largo de tu vida has identificado que te hacen falta o que tal vez a través de los temas que trabajemos aquí te des cuenta que necesitas y que te hacen falta y que el hecho de lograrlas, de tenerlas, te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, es importante tener presente que debes trabajar por ellas y que debes practicarla, porque todo lo que se practica se logra. Ahora, puede ser que a ti te cueste más o te cueste menos que a otras personas, pero eso no significa que no sea posible. Puede ser que en algún momento de tu vida pues hayas intentado ser, por ejemplo, más paciente con tu pareja. Puede ser que te haya costado, pero tal vez se dieron muchas situaciones a tu alrededor que no te lo permitieron, o tal vez la práctica no fue ardua o no practicaste constantemente cómo trabajar esa paciencia con tu pareja. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Es posible. Solamente hay que buscar los medios y hay que estar dispuestos o dispuestas a poder hacerlo. Ya sabes que las habilidades sociales son aquellas conductas, ese conjunto de conductas que realizas cuando tú interactúas con otras personas y que te ayudan a relacionarte de forma efectiva y satisfactoria con esa persona. O sea, no solamente a ti te ayuda y te permite pues tener armonía con la persona, sino que la otra persona también lo tiene contigo. Ahora, te pregunto, ¿quieres saber cuáles son esas habilidades sociales, esas que vamos a trabajar en el día de hoy, que te harán triunfar y ser exitosa en tus relaciones? Pues presta atención. Muchas de esas habilidades, estoy más que segura que puedes que ser que ya, que ya las tengas, incluso que las lleves a cabo. Y seguramente, tal vez es un poquito de práctica que te hace falta, pero también de reflexionar y de decidir si realmente quieres asumirlas en tu vida y tener los beneficios que ellas pueden traerte. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles y no olvides visitar el blog jamiefebles.net. Y continuando con el tema, vamos a ver cuáles son esas 6 habilidades que son importantes para que puedas tener éxito, para que puedas triunfar en tus relaciones sociales. La primera de ellas es la paciencia. Así es. La mayoría de esos inconvenientes diarios que tienes que enfrentarte están relacionados con las personas, tienen que ver con las personas. Y si bien entiendes que cometer errores es de humanos y no sucede a todos porque es algo natural, puede ser que también en algún momento tú puedas hacer responsable a otro de lo que te pasa y le puedas echar la culpa a otro de lo que te pasa. Y decía Oprah, una presentadora de televisión, que la paciencia es una habilidad, pero sobre todo es una habilidad social, es decir, es una habilidad social muy importante en tu relación con los demás. Y si no, hablemos de las madres con los hijos. ¿Cuánto hay que trabajar esta habilidad para lograr tener una buena relación con nuestros hijos? Ser paciente es una de las grandes virtudes que puedes poseer, especialmente en tu entorno social, no solamente con tu hijo, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe en el trabajo. Y si no dominas esta habilidad de saber esperar, de tratar de no desesperarte ante las situaciones y tomar decisiones apresuradas, sino de saber mantener una tranquilidad, de meditar, de respirar, de reflexionar. Cualquier cosa que suceda a tu alrededor te va a molestar y se va a convertir, tal vez, en algo que es pequeño, en un gran problema. La paciencia te ayuda a estar relajada y a evitar incluso estar más tensa de lo necesario ante una situación que te pueda estar ocurriendo. Antes de estallar en un ataque de ira, que puede pasar cuando no manejas la paciencia, tómate unos segundos primero para pensar, para recapacitar. No tomes una decisión apresurada sin tomarte el tiempo para pensar, para reflexionar, para tranquilizarte, incluso para no tomar una decisión basada solamente en las emociones, o sea, sin estar tranquila y que luego puedas arrepentirte por ella. La segunda habilidad necesaria para tener éxito en tus relaciones sociales está la escucha activa. Y aquí te pregunto, ¿sabes que hay una diferencia entre escuchar y oír y que no es lo mismo? Pues así es. Saber escuchar es muy importante en la comunicación con otras personas y aunque no siempre te des cuenta, en ocasiones uno pasa más tiempo cuando está hablando con una persona atento a lo que tú mismo estás pensando y de lo que tú quieres decir, en vez de realmente escuchar activamente al que está hablando contigo. Cuando tú estás ahí presente, hablando con una persona, pero estás más pendiente de ti, solamente estás oyendo a esa persona, pero no lo estás escuchando porque escuchar es algo que va más allá, es algo más profundo. Escuchar de forma activa no es solamente prestar atención a las palabras que salen de la boca de la otra persona, sino que consiste en ser consciente y estar atento a sus emociones, estar atentos al lenguaje no verbal que la otra persona intenta comunicar. Y la escucha activa es verdaderamente importante a la hora de comunicarte y de relacionarte con otras personas. Dicen que las personas exitosas no son solo grandes conversadores, es decir, que el éxito no se mide porque sepas hablar mucho y hables mucho, sino también en que tengas la capacidad de escuchar y sobre todo de dar importancia a lo que la otra persona tiene que decirte. Si eres capaz de escuchar con atención, vas a aprender, vas a aprender a intercambiar información, vas a aprender a entender a la otra persona, incluso hasta a recibir las críticas constructivas o los comentarios que en algún momento una persona puede hacerte o quiera compartirte con, o quiera compartir contigo. Muy importante el tema de escuchar. Seguimos con el pensamiento positivo. Cuando vives la vida de manera negativa, ves todo negativo. Todos tus pensamientos son negativos. Eso va a influir en cómo ves el mundo y eso va a influir, por tanto, tus relaciones con las demás personas. Puede ser que una persona se acerque a ti de manera sincera porque quiere conocerte, porque quiere entablar una amistad contigo, pero si solamente ves el mundo de manera negativa, puedes entender que esa persona tal vez se acerca a ti solamente por interés, pero es posible que no, porque estás tan llena de cosas y de ideas negativas que piensas que todo es negativo a tu alrededor. Ahora, cuando tú cambias esa mentalidad negativa por una positiva y también haces frente a situaciones de manera positiva, con optimismo, tendrás una mejor manera de vivir y por lo tanto eso va a atraer a otras personas. O sea, una persona que vea que eres positiva, o sea, que ante situaciones que te están ocurriendo, tú puedes tratar, tú tratas de sacar lo positivo, tratas de sacar un aprendizaje. Eso no quiere decir que no te sientas mal porque estás pasando una situación o que no puedes expresar tristeza o decepción, sí, pero todo está en cómo tú asumas eso que te ha pasado y cómo tú actúas ante eso que te está pasando. Y si eso lo haces con optimismo, con un pensamiento positivo, pues obviamente eso te va a facilitar las relaciones con los demás, pero también va a atraer a otras personas que tengan ese pensamiento positivo, que tengan esa manera de ver lo positivo de las situaciones. Eso va a atraer también a otras personas. Ser optimista, tener pensamientos positivos, te ayudará a ver la vida con buenos ojos y a no cargarte con pensamientos negativos. Cuando los pensamientos negativos lleguen a ti, agárralos, o sea, identifica cuáles son, agárralos y comienza a escribir y comienza a decir pensamientos diferentes a esos que tal vez normalmente te dices o normalmente usas. Seguimos con el próximo, que es la disciplina. Y ser disciplinada implica que te comportes de una manera que esté de acuerdo con un conjunto de normas, con las costumbres, con leyes o con otras directrices que sean impuestas o socialmente aceptadas en los diferentes ambientes donde tú te relaciones. Una persona que es disciplinada cumple voluntariamente con un método, con normas, con reglas que ya han sido establecidas. O sea, con reglas, por ejemplo, las reglas de tu familia, las reglas de tu lugar de trabajo o las reglas de tu iglesia, de tu comunidad o de un grupo de amigos que has formado. O sea, esa capacidad de poder respetar, de poder llevar a cabo, de poder ser constante en eso que ha sido establecido, te permite tener una mejor relación, mejores relaciones sociales. Incluso esto dice de ti que tienes autocontrol y que tú promueves la aceptación de esas reglas, de esas costumbres y por lo tanto del grupo con el que te estás relacionando. Seguimos con la habilidad número 5, que es la capacidad de negociación. Cuando tú compartes día a día con otras personas, es necesario tener la capacidad de negociación, es decir, la capacidad de sentarte a conversar, de poner en una balanza los pros y los contras de una decisión que tengas que tomar, de una situación que esté pasando, y que puedas con otra persona o con otras personas llegar a acuerdos. Acuerdos que sean beneficiosos para ambos. Acuerdos donde ambos ganen. Acuerdos que sean positivos y que permitan el crecimiento o que permitan la resolución de una situación. Y ya sea esto con tu pareja, con tus hijos, con compañeros de trabajo, saber negociar es una competencia necesaria y también es una competencia que puede ayudarte a evitar muchos conflictos. Además, el conflicto puede surgir en cualquier relación y surgen, los conflictos están ahí. Los conflictos no tienen que desaparecer, no. Son necesarios para tu poder crecer, son necesarios para poder practicar la capacidad de negociación, de hablar, de conversar, de presentar tus puntos de vista. y es importante poder hacerlo, claro, de una manera sana para que las relaciones funcionen. Y por último, y no menos importante, está la empatía. Esa capacidad de que te puedas poner en el lugar de la otra persona, de que puedas saber lo que esa persona está sintiendo, incluso lo que esa persona está pensando. Que seas capaz también de no hacerle a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. Por tanto, la empatía es necesaria para que puedas tener relaciones interpersonales con otros individuos y para que sepas cómo comportarte frente a ellos. Además de que es una clave principal para que te puedas adaptar a las situaciones sociales. Y así, pues, hemos llegado al final de este tema. Y así como te he mencionado, estas 6 habilidades: paciencia, escucha activa, pensamiento positivo, disciplina, negociación y empatía. Estas no son las únicas habilidades para tener éxito en tus relaciones. Hay muchísimas más, pero que vamos a ir tratando cada vez que nos toque trabajar el tema de las habilidades sociales. Y para terminar, quiero compartir contigo esta frase de Theodore Roosevelt. El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber llevarse bien con las personas. Y así es, hemos llegado al final del tema. Y antes, pues, de pasar a otros segmentos de este podcast, quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes. La semana pasada tuvimos nuestro primer mensaje de voz y para mí, pues, fue muy emocionante de verdad escuchar lo que Nancy tenía que decirnos. Así que quiero invitarte a que te animes, así como Nancy, para que podamos tener otros saluditos. Puedes decirme cómo te sientes, puedes expresarme qué quieres lograr en la vida, cómo te gustaría que yo te ayude o qué otros temas te gustaría que yo comparta. Puedes mandarme un saludito, puedes decirme, hola Jamie, ¿cómo estás? Te saludo desde México, desde España, desde Colombia, desde República Dominicana. Lo que te salga del corazón va a ser bien recibido por mí. Así que déjame ese mensaje de voz entrando en jamiefebles.net/mensaje de voz, porque para mí es importante escucharte. Ahora vamos a pasar al segmento Un libro para vivir. Y así es, como te decía en el episodio anterior, en el número 4, te decía que nos despedíamos del libro, pues todavía no, porque estamos en el mes de mayo y el libro siempre lo vamos a compartir durante todo un mes. Y hoy estamos a 29 de mayo, así que esta es la última semana ya del libro que estamos compartiendo, que es el libro El búho que no podía ulular, del autor del Caballero de la Armadura Oxidada, un libro muy famoso, por cierto, Robert Fisher, pero también lo acompaña Beth Kelly. Este es un libro muy importante para ayudarte a ti a salir de tu zona de confort y, sobre todo, si tú quieres de verdad trabajar en aceptarte, en aceptarte como eres y quién eres, entonces este libro es maravilloso para ti. Así que nada, te animo a que lo busques, a que puedas leerlo, para que en esta última semana podamos compartir nuestra experiencia o tu experiencia leyendo el libro. Yo estaré compartiendo la mía en la comunidad de Facebook, así que te espero para que podamos hablar sobre ella. Y antes de despedirme, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de Facebook Vivir en Armonía, donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias y donde también le estaremos dando seguimiento al libro para este mes. Muchísimas gracias de verdad por escucharme. Para mí ha sido un honor compartir este 5º episodio de Vivir en Armonía contigo. Así que nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. ¡Nos vemos!